En la misma. En la misma. ¿En la misma? Es la misma, en la misma. Estamos en la misma, misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, en la misma, en la misma, en la misma, misma, en la misma, en la misma, en la misma. ¡Seguís acobachada, vieja! ¡Que acá estoy feteando la zarzamora! ¡Luis! ¡No tengo tiempo para surcir la camiseta! ¡Pásame el serrucho, así rebano la pispireta! ¡Tengo los ¡Tengo los abañones! ¡Ay, me duelen mucho! ¡Que me estallan! ¡Leandra! ¡Le voy a poner pollerita a las ventanas! ¡Llamo a tu mamá! ¡No sabía que seguía viva! ¡Gretel! ¡Estaba viva todavía! ¡Que Gretel! ¡Necesito dos cajas de precinto numerado! En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Bueno, muy, pero muy buenas tardes, tardes accidentadas, calurosas. ¿Cómo están los vecinos? Estos dos vecinos que siempre nos sorprenden cuando abrimos la ventanita del programa. Programa de En la Misma, número 14. Muy buenas tardes a todos, soy el Pulga y a mi izquierda o a mi enfrente está Pablo y está Germán. ¿Quién quiere saludar primero? Yo. Bueno, vos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pablo. Buenas tardes, Pulga. Buenas tardes, Fernanda, que es nuestra operadora estrella. Buenas tardes, Germán. 14 programas de la misma, muy contentos. Un programa accidentado porque estaba cerrada la puerta y, bueno, con tanta nieve no la pudimos abrir, pero ya lo solucionamos y estamos acá hasta las 6. Vamos en vivo por Radio Nauta 106.3 y un programa con muchas cosas, pero antes que salude Germán. Buenas tardes, ¿cómo andan? Yo también, muy bien, un poco con la tendinitis latiéndome por este trabajito que tuvimos que hacer para ingresar, pero contento porque ya se cumple el programa número 15, que sería el último de este año, ¿verdad? No, es decir, no, este claro. Es el anteúltimo. Ah, no, claro, no, este es el 14 y 15. Este es el 14, falta el 15. Bueno, eso quise decir, no me expliqué bien. No me expliqué bien, pero... O el 16. Capaz. No sabemos todavía. No sabemos, bueno, pero ya despidiéndonos el año y proyectando para el año que viene. Sí, no sé. Como que la plata se va como desinflando de a poquito. A fin de mes decís. Sí, eso además, ¿no? No, pero como sobre que... Sobre la sueldo, a fin de mes. Que ya pasás por la puerta de las facultades, solo están las mesas, ya hay estudiantes que se fueron y cada vez menos gente. Y así. Esta ciudad es así. Hasta que llega la tranquilidad de enero, que tanto nos gusta a los que nacimos acá, ¿no? Que es cuando yo me voy también, pero no importa. Por el fresquito y todo. Bueno, ¿y hoy qué vamos a tener en este programa abreviado de la misma? Bueno, hoy tendremos, entre otras cosas, la conmovedora historia de un troll que usó tantos nombres en las redes que no se acuerda quién es. Pobrecito. Mira. Y viste que hay que postear con muchos nombres. No es para cualquiera eso, ¿no? Sí. Y mirá si contestás con el nombre de uno lo que querías contestar con el nombre de otro. Si tenés crisis de personalidad, estás al loco. Sí. ¿Cómo utilizar una lámpara de sal y no tener problemas de presión? Terrible la lámpara de sal. Sí, tiene mucho sodio. Sí. Curso de Derecho y Leyes Elementales a cargo de nuestro especialista Gerardo Morales, recién llegado de Jujuy. Ah, sí, es un capo en eso, ¿eh? También vamos a tener taller de fregado de platos a cargo del ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barrañao, que aparentemente muchos de sus súbditos van a tener que empezar a aprender algo de eso. Mira, y yo acá traje este libraco, el diccionario, para buscar una palabra que no sepamos. Ah, mira vos. Yo pensé que no existían más los diccionarios. No, están. Hablaremos de la nueva tendencia, quizás con Sandy, de los argentinos que no viajan al exterior porque extrañan. Según importantes estudios, La gente prefiere la costumbre europea de bañarse en el fuentón y comer tierra de las macetas. Sí, sí, está muy en boga en Europa eso, ¿no? Bueno, capaz que Sandy nos puede contestar al respecto. Parte, a algo. Sí, montañosa del Mediterráneo. Yo creo que Sandy que va a salir, no sé dónde está Sandy. No sé, pero como es un tipo muy viajado, viajante y viajero. Seguro, capaz que está en Europa. Lo tenemos por ahí. Lo que sí, en Europa tienen fuentones más grandes. Acá sí. Nos tenemos que conformar con otra calidad. Acá se te dobla. Sí, no se dobla, claro. Se te dobla el toque. Sí, ni hablar. Se vamos moviendo todo. Un flan, parece. Bueno. Saludos a Colombrar. ¿Qué más tendremos? Ahora que se viene el verano, les daremos tips para esconder la panza, así no tiene vergüenza de mostrar que usted comía el doble mientras otros comían la mitad. Para pensarlo, señor. Yo voy a estar muy atento a eso y de paso les cuento a la gente que hoy le preguntaremos en directo al presidente qué le parece si renuncia. Vamos a ver qué nos contesta. Bueno. Después, vamos a recomendar una serie de cosas y cosas en serie. Así anotó producción. Una detrás de la otra. Sí, sí, exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, y hoy es el último día del concurso del Facho Argentino, que lo venimos haciendo todo este mes. Mandando un comentario, chiste o cualquier alusión retrógrada, participás automáticamente. El único requisito es no citar a ningún funcionario ni conductora de TV. No es fácil, no, pero bueno. Nada, no. El primer premio, una visita a la Casa Rosada. El segundo, tomarse un helado con Pamela David. Así que anotate que hoy es el último día del concurso El Facho Argentino de En la Misma. Bien, tarde de documentales. Hoy en la misma emitiremos uno sobre las aves y la vida en el agua. Y emitiremos otro documental sobre la vestimenta y la enagua. Y bueno, y por último cambiaremos abruptamente de opinión. Y mejor no. Deportes. En la misma. Y como la artística, que es lo que precede a esta bajada de cortina, lo anuncia, estamos en nuestra sección de deportes, que viene muy cargada, con nuestro experto en deportes, León Macaya. ¿Cómo estás, León? Muy buenas tardes, gente, Germán, Pablo, Fernanda, Pulga. La verdad que un fin de semana interesantísimo en cuanto a lo que fue el fútbol acá, el único deporte importante. Pero eso fue el fin de semana, ayer ya fue otra historia y hoy es martes. Así que de no fútbol... No hay fecha, dicen. ¿Cómo? León, me acaba de llegar un WhatsApp de que no hay fecha. Parece que agarraron un árbitro y por fin hicieron justicia con uno que viven cobrando cualquier cosa. Lo agarró. El equipo titular, el equipo suplente, la hinchada y el cuerpo técnico agarraron un árbitro. La gente de Sarmiento de Ayacucho lo molió a palos. Y lo más lindo de todo, que con justa razón, según ellos dicen, nos roban tantas veces y eso no es violencia. Claro, es verdad, es lo mismo que un árbitro cobre mal en contra tuyo que lo agarren 78 personas y le peguen. Tiene razón la gente de Sarmiento de Ayacucho. Pero en fin, parece que eso amenaza con que la fecha del domingo no se juegue. Vamos a ser cautos en este tema porque seguramente con el cerebro coherente que tenemos en la AFA van a suspender la fecha aceptando la protesta esta, porque no importa que juegue Boca River el domingo que viene, con lo cual seguramente van a suspender la fecha porque siempre fueron coherentes y dignos al respecto la gente de AFA, ¿no es cierto? Está muy irónico, Leo, ¿no? ¿Y? No, lo digo en serio, ¿cómo voy a estar irónico? No. La barra de Olimpo dice que se puede fumar porros en el vestuario y lo dijo Cristian Díaz, el técnico de Olimpo de Bahía Blanca. Dice, sí, viene, se fuman un porro al lado, qué sé yo. Lo que nunca aclaró si lo invitaron, ellos lo invitaron, si el técnico estaba siendo irónico. La cuestión es que la barra de Olimpo presionó al plantel. Y es raro, porque ¿cómo quiere que Olimpo gane? Hay 30 equipos, pero en fin. Bueno, por otro lado, las Leoncitas de hockey campeonas. No sé de qué torneo, no sé qué es el hockey, pero volvieron campeonas. Felicitaciones. Eso lo quería decir. Mira vos, qué interesante. Y bueno, para cerrar la fecha, ayer jugaron Lanús y Gimnasia, el equipo de acá de La Plata, y Arsenal de Sarandí contra San Martín de San Juan. En los dos partidos, un gol solo lo hizo Lanús, con gol de San, que creí que estaba reclamando hace poco en Lancés por su jubilación, pero le hizo un gol a Gimnasia. Bueno, como si fuese difícil también. Y bueno, como anticipé, viene Boca River el sábado. ¿Quieren que le comente algo de Arsenal contra San Martín de San Juan? Lo que usted considere relevante. Nosotros no me parece relevante, perfecto. Salió 0-0 y Boca River juegan el domingo que viene y vamos a hablar no del partido, no de los equipos, sino del periodismo. Miren todo lo que pueden recabar hoy martes a 5 días que se juegue el clásico. Vamos por el lado de Boca. Notas, en general, un jugador de Boca se recupera, otro se lesionó, otro está en duda. Hasta ahí tenemos. Guillermo no dio pistas del equipo. ¿Qué querés que dé pistas un martes? ¡Un martes! Ayer elongaron, hoy jugaron. ¿Qué querés que dé pistas? Y el periodismo es así. Y bueno, River, por el lado de River, las dos cosas son importantes. ¿Qué son las dos cosas que River juega? Con Boca el domingo y la final de la Copa Argentina la semana que viene con Rosario Central. ¿Y qué querés que te diga? Que no, preferimos perder con Boca, te va a decir un jugador de River. Claro que no. La gente me pide que haga un gol, dijo un jugador de River. También. No, te va a pedir que le limpie la casa. Bueno, esas son todas las noticias que giran en torno al clásico hasta hoy. Bueno, y por último, la Argentina no fue exenta de la tragedia chapecoense porque el periodismo barato e inútil de la Argentina dijo que cuando la selección viajó en ese avión, por 18 minutos no se quedó sin combustible. Increíble, 18 minutos y chocaba. Claro, no, o sea, Argentina tenía que decir algo. Vieron cómo somos, no tenemos que decir algo. No tenemos nada que ver, pero de alguna manera lo logramos y nos metemos ahí 18 minutos y la Argentina se queda sin combustible y se hubiesen caído. No voy a hacer chiste de humor negro al respecto por respeto a la gente del Chapecoense y no puedo hablar más de Di María, por eso. Así que, gente, lo veré el martes que viene. Esto que va a ser una fecha incógnita por ahora, si se juega o no se juega, yo creo que la van a suspender más allá de que se juegue el Superclásico. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Esto fue Deportes en la misma. Noticias en la misma. Tragedia en el zoológico. Una anguila es comida por un elefante de un solo trago. El cuidador quiso hacer una maniobra para expulsar al animal, pero un tigre que pasaba le rasguñó el escroto. Un peatón armado que pasaba caminando da muerte al tigre. Luego un león le come los ojos al animal muerto. El elefante, fastidiado por la anguila en su vientre y toda la situación acaecida en derredor, decide comerse a Timmy, un niño de 3 años que había ido por primera vez al zoológico. Esta vez el elefante decidió dar varios mordiscos para que llegue muerto a su estómago y no vivo como la anguila. Nacionales. Macri acaba de anunciar que va a vetar por decreto el artículo 15 de nuestra Constitución, aquel que dice que en la nación argentina no hay esclavos. Se trata de un nuevo sinceramiento, acotó Marcos Peña defendiendo la medida. Se acabó la era de los eufemismos, agregó Lilita Carrió desde Miami. ¿Y yo qué voy a hacer? Se alarmó Jorge Triaca. Tranqui, Jorgito, algo te vamos a inventar. Lo calmaron, por suerte, desde el gobierno. Esto fue Noticias en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Muy bien, acá seguimos en la misma con un espacio de lujo que tenemos nosotros. Así que siempre me toca presentar, lo pido especialmente porque me encanta. Así que le vamos a dar la bienvenida una vez más a Rulo y a Juan Sebastián, que nos vienen a traer el taller de stand-up de En la Misma. ¿Cómo andan los chicos? Hola, ¿vieron que no hablamos antes de que nos presenten? Muy bien, es verdad. Es porque verdad. Nos retó Fernanda el otro día, de que hablábamos antes de que nos presente, que esto está mal, radialmente. Bien, Fernanda, al fin pudiste lograr lo que nosotros no, digamos. Sí, pero... no sabíamos cómo explicárselos, pero bueno, de a poco uno va aprendiendo. Sí, era simple, era explicar el concepto. Sí. Es el oficio, ¿viste? Es el oficio. Claro, ustedes ya lo tienen incorporado y no, bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, yo estoy contento. ¿Vos, Rulo? Yo también estoy contento. Aunque, un poco tristes. A ver, ¿por qué es eso? Habla por los dos. Porque el domingo hubo la varieté de los talleritas del Olga. Ah, cierto. Ah, verdad, sí. ¿Y qué fue? Y adivinen qué taller no estuvo. No sé, ¿cuál? El de stand-up, ¿cuál? Si por eso estamos tristes. Ah, claro. Yo estaba contento, pero ahora que me hace recordar, me puse triste porque no estuvo. ¿Y qué? ¿Por qué no? Pero igual usted tiene su muestra aparte. Sí, no, sí. Bueno, hay un problema ahí con Marcelo. A ver, ¿cuál es? No sé bien, pero no lo invitaron los talleristas de Olga. Ah. Bueno, y lo estarán hablando, supongo. No sé si lo van a hablar. Bueno, pero ¿usted es igual con todas las pilas para la muestra o los bajoneó un poco eso? Nos bajoneó. ¿Y qué van a hacer? No sabemos. Ah, bueno, pero por suerte, pero no está tan fluido el lo que diálogo. Estamos pensando, ¿qué les pasa, muchacho? No, lo que vamos. Estamos pensando para enero hacer, estamos viendo si hacen, si arman la pelo pincho acá en el Dolga. Ah, mira. Si arman, vamos a hacer taller nosotros. ¿En enero? En enero. En enero. Todos en mayo adentro. En la pelo pincho. Todos adentro de la pileta. Bien. Claro. Como dijo, método de inspiración. Stand-up se va a llamar. ¿Cómo? Pilet. Stand-up. Decidlo vos, Rulo, que lo pronuncias mejor. Pilet stand-up. Ah, bien. Pilet es en francés. Pilet stand-up. Sí, es pelo pincho en francés. Ah, bien. Yo inculto yo. Bueno, muchachos, ¿y cómo vienen con el stand-up? ¿Qué nos trajeron hoy? Bien, bueno, la semana pasada vinimos. Claro. Pero... se habían confundido, me acuerdo, habían traído una poesía. Ah, no, bueno, sí, eso fue la semana pasada en el programa, fuimos al... que la otra semana, no sé cómo se dice, fuimos sin querer al taller de poesía de Pablo Pesco. Claro. Bueno, y la semana pasada vinimos al taller de hip hop. ¿Y cómo fue? Hay un taller de hip hop. ¿Pero se confundieron o vinieron porque vinieron? No, nos vamos a confundir por segunda vez. No sé. Vinimos adrede para aprender. Adrede. Bien. Adrede. Claro. Adrede, sí. A propósito de... Ah, está bien, sí. Hoy estamos aprendiendo. Y justo le traje el diccionario, mira. Pero bueno. Claro, para aprender de otras disciplinas. Y otra, claro, porque el arte es complejo, no es solo, ¿no? Nosotros estamos conformes con lo que hacemos, pero... Sí, conformes, dijo. Sí, yo entendí. Modula, Juan. Sí, bueno. Lo que pasa es que hoy no hicimos el precalentamiento, claro. Porque hacía mucho calor. Hace mucho calor. Bueno, viste, nosotros siempre corremos dos vueltas a la manzana. Claro. Y gritamos en el patio. Ah, sí. Ustedes son los que andan gritando. Sí. Pues yo los vi estirar una vez acá, pero... No, porque sí, ellos corren. ¿Nunca abriste a los chicos cuando vienen? Ah, era eso. Yo creí que era como el café ese. Que, no, claro, es que no. Con el calor, viste, se pone un poco más jugoso. Bueno. El asunto. Y bueno, ¿y entonces...? Bueno, entonces vamos a hacer el primer stand-up rap. No, en serio, historia. ¿Van a cantar en serio? Vamos a... A rapear, digamos. A rapear. Ah, me encanta. Pero... Bueno, tenemos entonces cortina para el rap. ¡Epa! Entra, Rulo. Ay, ahí voy. Subimos un poquito más la cortina. ¿Viste cuando vos venís en la bicicleta? Que te abre la puerta y tú vas de jeta. ¿Viste que en La Plata le dicen pollajería? A lo que en todos lados le dicen pollería. ¿Viste que la bici se te engancha en el pantalón? Yo no quedé desnudo porque se me bajó. ¿Viste cómo son las primeras citas? Te pone nervioso, eso es una fija. ¿Viste el lechón? Decía mi tío. ¿Viste? Vamos de nuevo con lo del lechón. ¿Viste el lechón? Decía mi tío. Frío o caliente, pero nunca tibio. Ya llega la fiesta, siempre es un desplome. Con que lo pasamos, que se los postes. Bueno, estamos... No, sí, no, esto es una genialidad. No se puede creer. Un despelot. Le erramos un poco, no sabemos todavía. Es muy divertido. Vinimos solo una vez al taller. El pulga está retorciéndose abajo de la mesa. Ay, Dios mío. Bueno. No, es brillante, chicos. Estamos brillante. Es una prueba para... No, es de una innovación. De una, es algo, pero... Insólito. Tremendo. Es una prueba para el especial musical de la misma. Ah, sí. Venimos probando para ver que nos salga. No, la verdad que el rap. A mí me están matando. El stand rap. No, el pulga no puede porque él está mal del bobo. A nosotros. Sí, sí. No confundiste. No, perdón. Sí, porque no te parabas de reír, pulga. Una cosa muy, muy graciosa. Un poquito de mesura también, sí, ¿no? Sí, sí. Tampoco sí, para sí. Andar babeando falta, todo el estudio. Sí, falta profesionalismo mío, pero. Chicos, muy bien, la verdad. Muchas gracias. Y además, no sé si se dieron cuenta, pero en el texto fuimos uniendo todos los distintos ítems que fuimos trabajando en el taller de Mancelo. Sí, sí, los reconocí enseguida, los ítems. La cita, la bicicleta. La bicicleta. Todo. Todo de nuevo. Lo del lechón. ¿Y Marcelo qué les dijo? No los escuchó todavía. ¿Y ustedes qué intuyen? ¿Le gustará esta innovación? Porque es muy nuevo para el stand-up. Es muy nuevo, sí. Y Marcelo es medio clásico. Yo no sé si... Aparte bueno. Le pueden fundamentar que metieron todos los temas que estuvieron trabajando. Y con rima, además. Sí, sí. Y con rima, sí. Bueno, la rima fue, las de Rulo. Fue influencia del taller de poesía, que fueron por error. Sí. ¿No creen? No sé. Bueno, pero fue muy lindo, bueno. La verdad. Yo creo que a Marcelo le va a encantar. Y si no, ustedes se pueden abrir y hacer una nueva línea de stand-up. Sí, para mí están... Ah, ¿qué? ¿Un llamado? Un llamado. ¿Tienen un el llamado? El tercero es el llamado. A ver. Hola, habla Roberto de 11:61. Estábamos escuchando el programa con Mono y nos pareció muy brillante los del stand-up. Sobre todo, bueno, Juan Sebastián. Y queríamos que si podían pasar el... ¿Cuándo hacen talleres? Porque nosotros nos gustaría hacer talleres con ellos porque nos divierte mucho como hacen el stand-up. Gracias. Bueno, un admirador de ustedes. Qué bueno esto, que la producción. Sí, vamos a hacer talleres de lunes a viernes acá en el Olga Vázquez. Y mirá cómo lo inspiró Juan porque tiene una modulación parecida. Sí. O sea, ¿ves? Hablan como vos, los oyentes se identifican. No. Yo creo que están equivocados, pero bueno. Bueno, pero bueno, Rulo, no te pongas otro, mal. Otro llamado, sí, dice que hay. Mirá los muchachos como nos acompañaron. Hola, habla Rulo. Muy bueno, los chicos. No, Rulo, no tenés que decir que sos vos. Ay, tienes razón, Juan. Hola, habla Mono de 11:60. Estamos escuchando el programa con Juan Roberto. Y nos pareció muy bueno los del stand-up, los muchachos esos. Ah, muy buenos. Queremos que nos pasen el número para contrataciones. Gracias. Sí, nos pueden contratar, nos llaman ahora a la radio al 451-7917. Ya nos pasan los números de teléfono, ¿no? Bueno, chico, la verdad que tienen admiradores para tirar para arriba, ¿no? Sí, pero Rulo no puede hacer eso, Rulo. No, pero no era Rulo. No sé a qué te referís. No, era uno de los oyentes que estaban. Después hablaremos, ¿no? No, se equivocó el oyente. Sí. Se llamaba Mono en realidad. Ajá, sí. Bueno. Bueno, chicos, qué bueno que tengan esta gente que lo llame. ¿Cómo se ven para los últimos programas en la misma? ¿Se pueden traer el rap, algo musical o algún otro tema? Sí, para el especial musical, bueno, vamos a preparar algo un poco más lírico quizás. Ah, mira. Lo veo a Rulo cantando lírico con esa voz. Y lo que tenemos ganas es que la gente ahora nos llame y nos diga sobre qué quiere que stand-upemos para el próximo programa. Buenísimo. Ítems. Buenísimo. Tienen ítems. Entonces, sí. Al teléfono que lo voy a repetir, 451-6917, si no se entendió bien. También nos pueden dejar en el WhatsApp. que es el 221-670-5190, que ya lo dijo, bueno, nuestro amigo Juan Sebastián, pero por las dudas. Y sí, y para contrataciones también, porque nosotros andamos sin celulares, sin teléfono. Claro, o sea, bueno, que llamen acá a la radio. Llaman acá y nos dejan acá, seguro Fernando, quien está operando, nos anota ahí en un cuadernito que dejamos, que dice contrataciones stand-up. Perfecto. Bueno, así que están todos avisados. Bueno, chicos, muy felices de que hayan venido. Muy linda esta idea innovadora del stand-rap. Así que bueno, esperamos sorprendernos la semana que viene. Esto fue el taller de stand-up de la misma. Disonancia. Conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión y por tal razón tiende a rechazarlos. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. En Revista La Pulseada de noviembre, la historia de dos jóvenes de la misma edad, víctimas de distintas violencias. A Víctor lo mató un disparo y se sospecha que fue la policía. La bala le entró por la espalda, el mismo lugar donde hoy su compañera y madre de su hijo lo lleva tatuado como un amor inolvidable. A Lucía la asesinó su pareja. Era estudiante del liceo y su nombre se convirtió en otra bandera en las movilizaciones contra el drama del femicidio. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, ni una piba y ni un pibe menos. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Radioteatro. En la misma. ¿Le sigo contando? Sí, aguárdeme que le pido algo al mozo. ¿Usted quiere algo? ¿Otra vez, doctor? No, gracias. De pronto se me abrió el apetito. ¿Mozo? Sí, señor. ¿Qué tiene de postre? De postre tengo sorrentinos. ¿Puede ser con doble ración de dulce de leche? Sí, cómo no. Tráigame 7. Enseguida. Muy bien, Gutiérrez, sígame contando. Le decía que el problema es mi mujer. Me bate cualquier verdura y me deja el melón hecho puré. ¿Y usted qué hace? Yo me quedo en el molde. Como soy un queso para discutir, prefiero quedarme mozzarella. Aguárdeme que le pido algo al mozo. ¿Usted quiere algo? ¿Otra vez, doctor? No, gracias. De pronto se me abrió el apetito. ¡Mozo! Sí, señor. ¿De plato principal qué tiene? De plato principal tengo flan cacerolero. ¿Puede ser con doble ración de chimichurro? Sí, cómo no. Tráigame 14. Enseguida. Y dígame, Gutiérrez, ¿no probó con salir, divertirse, conocer a alguien más? ¿Al boliche? No, ahí están todos re durazno. ¿En serio? Ah, no, manteca. Se venden ravioles como pan caliente. Bueno, si usted no consume, no veo cuál es el problema. Que se quieren todos repolenta y fajan al primer zanahoria que pasa, es decir, a mí. La última vez que fui se armó piña. Aguárdeme que le pido algo al mozo. ¿Usted quiere algo? ¿Otra vez, doctor? No, gracias. De pronto se me abrió el apetito. ¡Mozo! Sí, señor. ¿Tiene la carta? Justo la acabo de mandar. ¿Por OCA o por correo argentino? No, por WhatsApp. ¿Y qué pidieron? Pidieron fondue de ajíes en vinagre a la mostanesa. Tráigame 28. Enseguida. Bien, Gutiérrez, me estaba contando de la violencia que le tocó vivir en un boliche. La cosa fue así. Adentro pintó el chupetín y quedamos del tomate. Fue entonces cuando vi aquel caramelito. Hable bien, Gutiérrez, que no lo entiendo. Si usted la hubiese visto, me entendería perfectamente, doctor. Tenía un lomo. Despacio, Gutiérrez. Un pechito. Guarda, Gutiérrez. Una falda. No se zarpe, Gutiérrez. Unas nalgas. Basta, Gutiérrez. Que no vi yo en la puta vida. Y fui directo a los bifes antes que alguno me escupa el asado. Aguárdeme que le pido algo al mozo. ¿Usted quiere algo? Otra vez, doctor. No, gracias. De pronto se me abrió el apetito. ¡Mozo! Sí, señor. ¿De guarnición qué tiene? De guarnición tengo trufas con raya al medio. ¿Con jopo no le quedan? No. esas ya pasaron de moda, pero hay con flequillo rolinga. Tráigame 56. Enseguida. Muy bien, Gutiérrez, me estaba contando que finalmente conoció a alguien. Más o menos, porque resulta que mandé fruta haciéndome el banana y de perejil no vi que al lado estaba el novio. ¿Y qué le dijo? Dijo, ¿qué hacer, ga? Y me agarró el cogote, justo a la altura de la nuez. Yo dije, estoy al horno, acá me mata y listo el pollo. Pero entonces los patobas saltaron como leche hervida. ¡Qué quilombo! ¿Y qué pasó? La flauta, se armó una rosca, nos dieron masa, arrancaron a los tortazos. Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media. Yo ligué por lo menos 80 golpes y mis amigos un ñoqui cada uno se comió seguro. Y como frutilla del postre cayeron los vigilantes. Aguárdeme que le pido algo al mozo, ¿usted quiere algo? ¿Otra vez, doctor? No, gracias. De pronto se me abrió el apetito. ¡Mozo! Sí, señor. ¿Qué tiene de cena show? Tengo anacrusas salteadas con tritono a la soprano. ¿Le puedo pedir con doble ración de mi bemol? ¿Re sostenido es lo mismo? No es lo mismo, pero no hay problema. Tráigame 112. Enseguida. Bien, Gutiérrez, sígame contando. ¿Qué pasó después de que los patobicos lo atacaron? Y se armó una ensalada que se enteró toda la manzana. Además, yo quedé con la trucha y un papelón. Mi mujer hasta el día de hoy me sigue pasando factura. Y capaz que entre las facturas habrá encontrado algún cuernito. Jamás, señor. ¿Pero por qué me ha tomado? Yo no he tomado nada, ¿y usted? Ahora que lo dice, yo tampoco. ¡Mozo! Sí, aquí estoy. Tráigame un buen champú que tenemos que brindar acá con el amigo. Me queda solo cosecha de rizos obedientes. Traiga cualquiera que estamos de festejo. Y arrímese con un vaso que usted también está invitado. ¿Yo? ¡Ay, qué lindo gesto, señor! Estoy emocionado. Pero por favor, faltaba más, ni fu ni fa, que pin que pan. Eso, todos con las copas en alto que voy a decir unas palabras. Oh, qué honor, doctor, va a hablar el doctor, sí. Quiero dedicar este diagnóstico a mi familia, que sin ellos no podría haber llegado hasta acá. Ay, qué bombón. Especialmente a mi madre, que siempre me apoyó en mi carrera y que sin ella mi profesión no tendría sentido. Así que este diagnóstico va para vos, Miriam, te amo. Bueno, parece que alguien que conozco no tiene resuelto el Edipo. Vamos, doctor, largue la verdad de la milanesa, no me venda chancho por liebre. Bueno, sin demorarme más, porque el tiempo en el radioteatro es tirano, voy a decir finalmente el diagnóstico. Gutiérrez, después de haber escuchado atentamente su relato y haberlo estudiado, detenidamente, parte por parte descubierto, y no tengo dudas al haberlo estudiado detenidamente, parte por parte, no tengo ya dudas al respecto. Que lo que usted padece es el mal comúnmente conocido como hambre. Oye, tiene razón, no me había dado cuenta, gracias doctor, estoy curado. ¡Yupi, yupi! ¿Y el tratamiento en qué consiste? Bueno, hay muchos tratamientos, pero el más efectivo es comer. ¿Y eso es caro, doctor? Carísimo, Gutiérrez, cada vez más. ¿Por qué se cree que su enfermedad es tan común hoy en este país? Ah, qué salame. No lo había pensado. Soy un papa frita. Gutiérrez, usted está más grave de lo que yo pensaba. Voy a tener que internarlo en terapia intensiva. ¡Mozo! Sí, doctor. Ate con una soga al paciente y dele de comer una por una las cosas que le pedí. Sí, señor. ¿Qué? ¿Qué hace? No, pará, salí. Ahí viene el avioncito, vamos a abrir la boca. No, pará. ¡Dale! ¡Auxilio! ¡Dale! ¡Colabora por tu bien! ¡Viene el avioncito! ¿Cómo disfruto de mi comida? Esto fue Radio Teatro en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma, en el 14º envío de este programa que va hasta las 6 por Radio Nauta, y tenemos lo que tanto nos gusta todos los martes, que son los llamados de las y los oyentes. En este caso, por ejemplo... Llamados que llegan al teléfono, perdón, Pablito. Sí, por favor. Al teléfono 451-6917 o al WhatsApp 221-670-5190. Miriam, de Barrio Aeropuerto. Dice, si hace 40 años hay carteles que dicen bajar por atrás, ¿por qué la gente sigue bajando por adelante en los colectivos? No lo sé. Mira, justo hoy viene una nueva compañera del programa que nos va a explicar esas cosas. Mira qué justo. Qué bien. O capaz no nos va a explicar nada, pero habla de ese tema justo. Mira. De los colectivos. Bueno, no, acá... De los carteles. Acá nos dejó Juan Carlos de Godoy Cruz. Nos pregunta, ¿van a hacer un retiro espiritual con los oyentes del programa para balancear el programa de este año y ver cómo se sigue el año que viene? ¿Pero qué se piensa? ¿Que todos vas a hacer un retiro espiritual? Como... A mí me gustaría estaría bueno hacer un retiro espiritual. Pero bueno. Es caro, El presidente lo hace porque tiene plata. Sí, en los hoteles que son para uso de toda la gente, pero bueno, no importa. Luis de Tolosa, no es lo mismo un choripán crudo que tomar agua de la zanja. Bien, Luis. Muy bien, la acertaste. Llama a Estela de 4.73 y 18. Dice, ¿no sabes si al hijo al que vendía empanadas en 5.50 y 51 abrió otro lugar donde se pueda comer barato? No tengo Aníbal, idea y me gustaría saberlo. Mítico lugar. A ver qué tengo por acá. ¿Tenemos un WhatsApp, puede ser? ¿Un llamadito? A ver. Hola, habla Rita de Barrio Palermo. Había anotado acá, pero no tengo los anteojos. Había anotado el mensaje, pero perdí los anteojos. Permiso. Ah, no lo dije. Acá me dice la producción que llamó de nuevo, Rita. A ver. Sí, acá, hola. Acá encontré los anteojos. Habla Rita de Barrio Palermo. Muy lindo el programa, estoy de acuerdo, porque tengo una letra nueva, buena mi letra, muy bueno, muy de acuerdo con el columnista de deportes. No se entendió nada. Creo que está de acuerdo con León Macaya, dice, con el columnista de deportes. Pero se anotó eso, señora. Está bien, es como el WhatsApp, ¿viste? Sí. Que abren el coso y no se acuerdan y dicen, ¿qué? Bueno, está bien, está modernizado, aunque no se haya dado cuenta, la señora está modernizada. Bueno, acá tengo otro mensajito de Roberto de 4 y 712. El precio de los 3/4 de helado en algunas heladerías es proporcionalmente más barato, contrariamente a los usos y costumbres tradicionales de que el kilo sea más barato. es cierto. La oferta es de los 3/4, no entiendo por qué. Sí. Claro. Muy bien, Roberto, gracias por ayudarnos. Sí, hay que estar atento a esas promociones porque son raras, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, con las promos siempre por algún win te la dan. Bueno, Sergio de 7.70. Según la taza de cepillo de dientes que se me rompe en el año, decidí no usar más tazas hasta el año que viene. Sí, suele pasar. Es una buena, sí, con pasar. La toalla. O que no se cepille más los dientes. Sí, a veces te la rompe alguien que entra al baño, pero... Claro. ¿A qué te referís? No, la taza, ¿viste? Dice, che, se me cayó la taza. Bueno, culpa mía por poner una de cerámica, será. ¿Pero qué vas a poner una taza de cerámica para los cepillos de dientes? No sé, yo tengo una taza de cerámica. No, papá, de plástico. Pero, tiene que yo ser. Lo tengo lejos del alcance de que alguien te la tire igual. Bueno, esa es una solución para Roberto. Entonces te puedes comprar una taza de plástico. Se rompe igual. ¿Cómo se rompe igual? Se rompe igual, no sé cómo pasa con el tiempo. Se seca, se quiebra. Tendríamos que llamar a un químico, pero bueno. Hay que hacer más grandes los agujeritos del portacepillo que está morado en la pared. Y es todos verdad. Seríamos más eso felices. ¿Tenemos más llamados o no tenemos más llamados? Yo no tengo más nada. Yo no tengo nada. Perfecto, por acá. Bueno, separamos entonces. En la misma. La misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. El peludo Ribotril otra vez se levantó triste. Es que el calor lo fastidiaba mucho y sufría de insomnio. Entonces, a mitad de la noche, se clavaba otra pasty para dormir y amanecía medio tarado, confundido, con mucho calor porque se pasaba de largo el despertador y se levantaba después del mediodía. No podía usar ni el ventilador ni el aire acondicionado de noche por prescripción médica. Cuando hubo desayunado un tarro de nueces al escabeche con dos tortillas de banana rociadas con aceite para auto, se puso a pensar. Pero su cabecita no hacía más que atormentarlo. Escuchaba voces. ¡Sos un fracaso, peludo! ¡Nunca vas a ser feliz! ¡Pégate un tiro en la cabeza! ¡Infeliz! ¡Tu vida es un desastre! ¡Nadie te quiere! ¡Oh, tenés muy mal humor! ¡Nunca vas a encontrar algo que te apasione! ¡Las pastis te mataron el corazón! ¡Ay, no tenés sentimientos! ¡Nunca te reís de nada! ¡Basta! Dijo el peludo. Me voy a clavar una pasty para no pensar. Me la paso todo el día en mi casa. O a lo sumo salgo a dar una vuelta, pero nunca salí de la ciudad. Ahí el peludo se dio cuenta que tenía que hacer un viaje. ¡Tengo que hacer un viaje! Dijo. Pero no tengo ahorros. Toda la plata que tenía me la gasté en el telar, que resultó ser una estafa. Se enojó el peludo porque él sabía que nunca iba a cobrar lo que había puesto en ese telar, pero sus amigos lo convencieron para que pusiera la plata y nunca cobró, y a sus amigos nunca más los vio y ni le atendían el teléfono. ¡Ya sé! Dijo contento el peludo. Hoy cobro. Con todo el sueldo me voy al bingo y consigo toda la plata para las vacaciones. Entonces el peludo fue hasta el cajero, sacó todo su sueldo y se fue al bingo en taxi. Jugó a las maquinitas tanto tiempo que había perdido la noción de qué hora era, pero él seguía enganchado. De pronto oyó una voz en su cabecita. ¡Vas a perder todo, no seas gil! Pero por suerte había llevado las pastis para no escuchar voces. Se clavó medio frasco. El tiempo pasó, tanto que el peludo cayó desmayado. Cuando se despertó, se dio cuenta de que había pasado 4 días en el bingo, sin comer, tomando sus pastes y que había perdido todo su sueldo. Volvió a su casa caminando. Esto fue Las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, acá seguimos. Acá seguimos en la misma. Bueno, aprenden Juan Sebastián y Rulo y seguimos con el mismo conflicto. Bueno, acá tenemos a una invitada especial, una invitada de lujo, que bueno, nos dimos el honor de traerlas. Es la tía de una amiga nuestra que nos pidió que viniera. Ella es ucraniana, es filósofa, es doctorada en letras, es historiadora, revisora de cuentas, chusma. Y atenta a todo. Ah, le falta manejar un taxi, está completa. Ella se llama Mearta Alegrán y está con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Disculpen la intromisión. Permítame, sí. Punteo. Perdón. Lindos muchachos, lindas muchachas. Sí. Sí. Bueno, este espacio que... mi sobrina me dijo de ustedes, es un espacio muy bienvenido, porque este espacio es para poner firmes las cosas. Ajá. Guarda con la mesa. Perdón. ¿Usted es de Ucrania? ¿Vino de Ucrania? De Ucrania. ¿Cuánto hace que vive acá? De Ucrania, de una ciudad de Ucrania que se llama Merlo. Ah, sí, Merlo, la conozco. Sí, sí. La conozco. Tengo algún amigo, algún que otro amigo viviendo ahí. ¿Cuánto hace que? Porque maneja, a pesar de todo, bastante bien el lenguaje castellano. Yo hace 27 años que estoy acá, en Argentina. Ah, entonces podría hablar un poco mejor. Quise conservarme el parte del acento. ¿Vive en Berisso? ¿Eh? No. Tengo una prima que vive en Berisso, masajista. Hacen ricas comidas ucranianas. Sí, pero yo estoy peleado con mi prima. Guarda con la mesa, mi agata. Perdón. Bueno, en este espacio estaremos educando, reflexionando, con lenguaje, las acciones adecuadas. Acérquese al micrófono, Magda. La primera sección es ¿pa' qué le ponen? Así se llama, ¿pa' qué le ponen? La sección se llama así. ¿Pa' qué le ponen? Ajá. Que en castellano se dice, como se dice, sería, ustedes dicen, ¿pa' qué carajo está esto acá? Exacto. ¿Sí? Eso es bien criollo. Bien. Bueno, por ejemplo, empezamos con la primera cosa profunda. Paquete de galletitas, ¿orientan? ¿Paquete de galletitas? Sí. ¿Orientan? Abra aquí. Tirita sí. Roja. Sí, las de agua, dice usted. Cualquiera que tenga tirita roja. Sí, las cuadradas. Las que ve o barres. Tubulares. En fin, abra aquí tirita roja. Uh-huh. A veces anda bien y a veces anda muy mal y vuela galletita. Sí, nunca. Sí. ¿Por qué es? No sé. Bueno, ¿y por qué paquete abra aquí? No se puede abrir por aquí, que tiene tijerita. No ¿qué sé. Vamos a andar con tijerita por la calle? Sí, no es poco. Es práctico. Raro, es raro. Propone acciones traumáticas que afectan al ser humano de esta manera. Bien. Es cierto. Fichín latita. ¿Ubican fichín latita? Fichín latita. Fichín latita, no. Es ese que fichín tiró, abro lata. ¡Crack! Ah, sí. Me quedo en mano, fichín latita. ¿Por qué lo hacen mal? Ella le dice fichín al cosito ese que levantás para abrir la lata. Sí. Y se tendría, te sale. Claro, tendrían que vender abre latas. Con la lata pegada. Es cierto, ¿eh? No me lo he puesto a pensar, pero es... ¿Por qué las cosas o la botella, las... ¿no? Quizá la botella con tapa rosca. Pero si soluciona. Yo quiero lata. Si yo quiero lata, ¿por qué compro la botella? ¿Y por qué quiere lata? Porque me gusta más el gusto, el lata. Pero, en fin, ¿por qué las cosas las hacen mal para que nos pongan mal? Después, por ejemplo, a veces lo que es muy difícil de abrir, también paquete, muy difícil de abrir, como se dice, forros. Sí, forros. Forros. Preservativos. Ahí no ponen abra por aquí. Ahí no ponen abra por aquí. Y es muy difícil abrir, uno tarda, se pierde calor. Sí, no sabe cuál es el derecho y el revés. También. Con dientes, dicen, no abra con dientes porque se puede pinchar. Pero, ¿y si no, cómo abro? Si no, ¿cómo abro? Quiero ver a alguien que lo abra sin los dientes. ¿Cómo abro? Yo no puedo. Marido mío se vuelve loco. Y así tenemos 14, 5 hijos. Tiene como un... Tiene como dos... ¿cómo decirlo? No sé. Dientes. Pero a mí me gusta... Usted porque tiene dos dientes. Pero a mí me gusta oscuridad. ¿Cómo veo? Ah, no, yo digo, después, al tacto, si vos lo... yo ahora les voy a enseñar, muchachos, ahora se van a calmar y se van a acostar ahí, yo les voy a enseñar lo que hago. Pero bueno, en fin. Después, ¿por qué le ponen consumir preferentemente antes, en vez de vencimiento? Porque no se vence. No, ya... O sea, uno puede preferir... No, eso no se lo voy a dejar pasar, porque ya nada se vence. Todo, pero, todo es preferentemente. No, nada se vence. Y como están obligados a poner una fecha de vencimiento, le ponen así. Claro. Ah, y si el preservativo, digamos, no funciona, no es que se venció el preservativo. Eso... ¿Y qué se vence? Y bueno, no sé, pregúntale a su marido. Ay, Germán, bueno, ahora vamos a hablar vos y yo. Bueno, y por último, las porciones, proporciones, puré instantáneo. Dice, 4 tazas de esto, uno le hace caso, chirla. Chirla, te das con todo agua. Uno tiene que tomar puré en vaso. Tiene razón. O la polenta que vos invitás a 6 a comer, sí. Y te dice cantidad de porciones y te alcanza, sí, para 2 después. Sí, sí. Es mentira, pero hay que tener cuidado porque esto pone trauma a la gente. Es trauma a la gente. Yo quiero, como, no sé, por ejemplo, va a la panadería. Yo quiero minión. ¿Cuál es el minión? ¿Cómo ser minión? Que le pongan nombre como empanada a cada pancito. El repulgue. Algo tienen que hacer. Sí. Yo estoy muy preocupada por esto. Estamos armando una liga armada de consumidores para que respeten lo que dicen. La mesa, me harta. Perdón. golpea todo el tiempo la mesa. Bueno, muchachos, también sepan que hago masajes, como mi prima. Así que pueden relajarse en cualquier momento que quieran. Y yo hago masajes a tres. ¿Estamos? Cuando quieran me llaman de vuelta y vemos lo de los paquetes. Sobre todo vamos a solucionar el tema de los eso. Fogos. Sí, eso. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muy interesante lo que nos plantea. Nunca muchas gracias. No lo habíamos puesto a pensar, pero nos ha influido en nuestras vidas seguramente todos estos conflictos. Seguramente, gracias, sí. Vamos a... Ya me voy por acá. Sí. A ver, váyase, por favor. Sí, sí. La idea, sí, señora, a ver. Masajito. No, no, bueno, tranquila. Masajito, estás duro, Germán. Germán, no, estás duro. Póngase la ropa, señora. Germán, Pablo, póngase vos ropa, también, señora. Estás no muy tenso acá. La pollera. En la misma. En la misma. En la misma. Misma, en la misma misma. Ya estamos terminando el programa de En la Misma, pero tenemos una llamada que no podemos dejar esperar porque está muy lejos de acá, en Brasil. Ya nos va a contar dónde es exactamente que está el doctor Sandy. ¿Cómo anda, doctor? ¿Nos escucha? Hola. Muy buenas tardes. Se escucha entrecortado. Fíjese si puede que aparezcan dos rayitas en el celular de antena. Muy tardes. Sí. Hable más fuerte, doctor. Buenas tardes, ¿cómo anda? Cuéntenos, ¿qué anda haciendo allá en Brasil? Bueno, yo estoy acá, me llamaron interconsulta para ver cómo hacer para que recuperara a los muchachos, los futbolistas estos. Bien, entonces lo llamaron interconsulta a usted para recuperar a los futbolistas y además usted va a traficar droga para la Argentina. Sí. Muy bien, eso queríamos saber, sí, Sandy. Sí, sí, sí. No, no. Ajá. Porque, bueno, estamos buscando, muy triste lo que fue, Estamos ya sin tiempo. No sé, Germán, ¿vos querés hacerle alguna consulta o lo dejamos ya para el próximo programa? Simplemente queríamos saludarlo, quizás. No, sí, quería saber si ahí, bueno, necesitan de sus servicios. Están viendo, a ver si... ¿Para destilar la cocaína? Sí, bueno. No, sí, sí. Bueno, un abrazo entonces para todos. Qué lástima de salir. Después les voy a contar lo de los 18 minutos que faltaron para que la selección no se caiga. Pero bueno, ¿están bien por allá todos? Bueno, gracias, Sandy. Muchas gracias. Como siempre, evadiendo los temas más polémicos, el doctor Sandy desde allá. Sí, pero bueno, tiene a su favor que se corta y no se entiende, así que Pablo, tengo pasar. La bolsa que me pediste, la llevo. Bueno, se está cortando, se nos va la señal. Así que sí, se corta. Sí, bueno, así que lo dejamos. Chao, Sandy. Bueno, ¿les parece que nos despidamos de este programa? Sí, yo creo que Sandy es peligroso, muchachos. Tenemos que como que empezar a filtrarlo. Bueno. Llegamos hasta el final del 14. Así es. Pero bueno, entonces nos espera el 15, el que viene, no queda otra. Bueno. Así que bueno, los saludamos, les agradecemos por habernos escuchado, si es que nos escucharon. Y si no nos escucharon, no tenemos nada para decirle porque no nos escucharon. Así que nos vemos el martes que viene, yo de acá los saludo. Y Pulga, ¿vos querés decir algo? Chau. Pablito, ¿querés decir algo? Chau, gracias Fernanda. Bueno, y yo quiero decirles que ojalá hayamos colaborado para que ustedes encuentren el sentido de la vida. Chau. Esto fue... En la misma. Esto fue en la misma. Esto fue en la misma. Esto fue en la misma. Esto fue en la misma.